Almanaque Cultural. Un 12 de octubre de 1835, el general margariteño Francisco Esteban Gómez derrota en Carúpano, Estado Sucre, a las tropas reformistas comandadas por el general barcelonés Pedro Carujo, quien se vio obligado a retirarse a Carabobo. Esta acción militar fue la última operación de los militantes de la Revolución de las Reformas en Oriente, donde fracasaron el derrocamiento del presidente José María Vargas. En otra fecha del almanaque, un 16 de octubre de 1931, en Pampatar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, nace el doctor en letras, docente y escritor Efraín Subero, quien es considerado como uno de los más prestigiosos intelectuales venezolanos del siglo XX. El doctor Efraín Subero se desempeñó como profesor de casi la totalidad de las universidades de nuestro país. Fue miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, miembro correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española. El margariteño Efraín Subero se destacó como especialista en estudios del folclore. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Sus obras más conocidas son Décima Popular en Venezuela, Literatura del Subdesarrollo, Poesía Margariteña, entre otras obras literarias. Vamos a continuar con nuestra música típica. Hoy estamos iniciando la temporada navideña en nuestro programa. Disfrutemos de Un Canto al Mesías, interpreta la agrupación margariteña Parranderos de la Salina. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Y no hay nada.

destacada la región llanera. Cabe destacada la región llanera, paella del cantar de esta tierra ñera, paella del cantar de esta tierra ñera. El Año Nuevo, un clásico del cancionero navideño oriental, interpretado por la legendaria agrupación Los Topotopos de Margarita, Estado Nueva Esparta, patrimonio musical con más de 50 años de trayectoria, a quienes enviamos un fraternal abrazo lleno de cariño. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Le saluda su amiga Liz de Ramos. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Siempre estamos agradecidos de ustedes, queridos oyentes, que se encuentran en diferentes rincones hermosos de nuestra amada patria Venezuela y fuera de ella. Por aquí tenemos un saludo que nos llegó desde Viña del Mar, Chile, y dice: qué hermosa es nuestra música venezolana. Lo envía el señor Carlos Montilla. Dice que está de visita en Chile, en casa de familiares, y él es zuliano, pero disfrutando de la hermosa música oriental que le ofrece este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Muchísimas gracias al señor Carlos Montilla, que se encuentra en Chile. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico: elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación relacionada con el teatro. Si tienen planificado viajar al estado Anzoátegui, conocido como la Puerta de Oriente, te invitamos a disfrutar del Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022, que se estará realizando del 14 al 28 de octubre. Serán 11 municipios del estado Anzoátegui los que recibirán a las mejores agrupaciones teatrales, títeres, danzas, danzas y musicales del oriente del país, con una variada programación de actividades. El Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022 estará presente en diferentes salas y espacios abiertos. Tome nota en su agenda cultural y corra la voz que del 14 al 28 de octubre estará el Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022. Invita el Gabinete de Cultura y el licenciado Luis José Marcano, gobernador del estado Anzoátegui. Más detalles de la programación deben visitar sus redes sociales. El Oriente Venezolano y su cultura, junto a Huellas Periodismo Digital, estarán presentes cubriendo varias actividades del Festival de Teatro Anzoátegui Te Enamora 2022. No se lo pierdan. Continuamos con nuestra bella música típica. Los niños cantores de Diego Ibarra, de Mariara, estado Carabobo, interpretan una parranda pa Oriente. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su cultura. Parranda pa Oriente, qué belleza esta canción con aires de gaita margariteña. Letra de René Cardosa, interpretada por los niños cantores de Diego Ibarra, de Mariara, estado Carabobo. Puro talento para exportar y con mucho orgullo. es el oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos sobre un extraño caballo que según tenía un ojo de gato y otro de mono. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Esto no es cuento, es historia. El capítulo de hoy, El Monagato, la leyenda. El Monagato, la historia. Los llaneros gustan de los cuentos de camino. Les encanta su chinchorro. Pa' conversar. El Monagato, muy distinto a lo que se cree, cuenta una leyenda que era un caballo del viejo José Tadeo, que tenía un ojo de mono y otro de gato. Vivió en sus haciendas, en los canelles de las bestias, en los fundos, el roble monaguero y la monaguera. ¿Y cómo era? El caballo era ágil y rápido como el mono mona, y tenía la particularidad de un ojo de gato que le brillaba en las noches más que una luciérnaga. Se distinguía a leguas. ¿Este monagato peleó en alguna batalla? No, por eso no tuvo fama. Hubiese sido flanco de ataque. ¿Qué recuerdas del viejo José Tadeo? Le gustaban los caballos y mulas cuando vivía en Barcelona, en la calle Juncal. Tenía una mula que se llamaba Vapor y con ella recorría el casco histórico de la colonial ciudad. La mula era hija del monagato y una burra que mentaban Luisa. ¿Y qué comía? No sé qué comía José Tadeo, pero el monagato no era herbívoro. No comía paja, comía gallinas, patos y cochino. El monagato tenía un relinche espantoso. Su sonido era una combinación del aullar de los monos con el maullar de los gatos. ¡Qué asombroso! No me montaría en ese caballo. Se me empeluzca el cuerpo. Posteriormente, con el transcurrir de los años, la historia recoge y recuerda, como el monagato, el periodo en que los hermanos Monagas, José Tadeo y José Gregorio, tomaron el poder desde 1847 hasta la muerte del mismo en 1868. Esto no es cuento, es historia. Voz auxiliar, edición y montaje, Liz de Ramos. Libreto y narración, Luis Edgardo Marín Vera. Esto no es cuento, es historia. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro oriente venezolano. Que sus mujeres y el sancocho más sabroso. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso. Su paisaje, sus mujeres y el sancocho más sabroso. Yo soy oriental, lo digo por todos lados. Soy de esta región, como el sancocho he pescado. Su cielo es su mar, ríos, playas y montañas. Y es en inspirar y siempre poder gritar. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso.